rescatar una ciudad que no es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas. Pues la vida se nos va, no vuelve atrás, así que hay que rescatar esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver y no quieren entender que todo lo que hacen al mundo te lo hacen a ti misma. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto B. Hoy tenemos una invitada que es una actriz y monologuista fantástica. Ella es Bibilín. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. ¿A qué te dedicas? Pues, ¿tú qué crees? A ver, soy actriz. Bueno, soy profe también, ¿eh? Soy profe de inglés. Primero estudié ser profesora y luego hice arte dramático y soy actriz. A eso me dedico actualmente. ¿Con cuántos años empezaste tu carrera? Pues mira, ya he dicho que yo hice primero una carrera que era filología inglesa, que empecé con 18. Y luego ya estaba trabajando como profe con niños como vosotros, de secundaria. Y siempre decía, ay, yo quería ser actriz, ya no voy a ser. Y pensé que nunca era tarde. Y entonces con 27 empecé a estudiar arte dramático. Para que veáis que nunca es tarde para hacer lo que uno sueña. ¿Qué es lo que te inspiró para hacer esta profesión? No. Pues mira, ¿sabes lo que es más guay de ser actriz? Que cuando eres una persona, eres solo una. Por ejemplo, si... ¿Tú cómo te llamas? Gabriela. Pues mira, si tú eres solo una persona, tú eres tú. No puedes ser otras personas, no puedes ser un policía, no puedes ser un ladrón, no puedes ser un extranjero. Pero si eres actriz, puedes ser todo eso. Y eso es divertido. ¿De pequeña querías ser actriz? Sí. De pequeña quería ser un poco de todo, pero siempre me ha gustado mucho las cosas de actuar, de cantar, de bailar, así que yo creo que casi que sí. Si tienes hijos, ¿te gustaría que se dedicaran a la televisión también? A mí me gustaría que ellos hagan lo que quieran, pero me gusta que se dediquen a algo que les divierta. Es ilusionante, ¿no? Es bonito poder hacer una cosa que te gusta. Por ejemplo, si tú quieres ser profe, ojalá y un día la vida te dé esa suerte de ser profe y no tengas que hacer otra cosa que no te guste y levantarte cada día a trabajar en una cosa que no te guste. Es mejor hacer algo que te ilusiona, ¿no? ¿Qué tipo de música te gusta más? Adiós, ahí me has pillado. Ya está, ya tenemos que terminar la entrevista porque ahí me habéis pillado. Ya sabía yo que alguno me pillaba. No, a ver, a mí me gusta un poquito de todo. Aunque lo que menos me gusta es la música, que es muy heavy, muy dura. Pero lo demás, un poco todo. Ritmos latinos. ¿Nos puedes cantar algo? Adiós, ¿qué te canto? A ver, ¿qué te cantaría yo? Yo te cantaría... ¿Dónde vivís vosotros? ¿En qué ciudad? En Benidorm. Ah, qué bonita, qué suerte. Pues, ¿qué te puedo cantar yo? A ver, te puedo cantar... Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Bueno, o algo así, no me la sé, ¿no? Es un poco antigua ya esa. Ahora se lleva más otra el reggaetón y esas cositas, ¿no? Yo le paré el taxi, yo le paré el taxi. O algo así. ¿Tocas algún instrumento? Pues sí, toco un poquito varios. Un poquito la guitarra, un poquito la armónica, un poquito la flauta. Me gusta aprender siempre un poquito de cada cosa. Lo que más la guitarra. ¿Recibiste apoyo familiar y de los amigos para lograr lo que querías? Siempre, siempre. Yo ya, fíjate que yo ya había hecho una carrera, mis padres me habían ayudado a estudiar esa carrera, pues comprándome los libros, pagándome el transporte y todo. Y yo cuando le dije a mi padre y a mi madre que quería hacer arte dramático, siempre me dijeron, hazlo, hazlo, siempre hazlo, porque en la vida hay que hacer lo que uno sueña y luchar por los sueños de uno. ¿Te ha costado mucho esta profesión? Pues yo creo que como todas las profesiones, sabéis cómo están las cosas ahora. Seguro que vosotros tenéis alguno, un papá o una mamá que no está trabajando, ¿verdad? Pues a lo mejor tu papá es carpintero o tenía una tienda y o lo que sea, y ahora están las cosas un poco difíciles. Actores, pues hay muchos. Mucha gente sueña con ser actor, igual que muchos niños sueñan con ser futbolista. Y es complicado, pero yo pienso que cuando uno lucha mucho, mucho, mucho, mucho por lo que quiere, no se hace tan difícil. ¿Te gustó tu primera experiencia en televisión? Me encantó, me súper encantó. Porque cuando tú eres pequeño siempre sueñas. Sueñas con verte en la tele, sueñas con hacer una cosa. Yo vivo muy lejos de Madrid, vivo en Málaga o vivía en Málaga. Y bueno, en Málaga hay poquitas cosas de tele. Y uno sueña con hacer cosas, con poder llegar, pero es muy difícil. Entonces, cuando uno ve que está consiguiendo cositas, dice, uff, qué ilusión, ¿no? Es como cuando marcas el primer gol. Eres pequeño y marcas el primer gol, qué ilusión te hace. ¿Cómo fue? Pues mira, la primera vez que hice una cosa en tele fue un programa que yo hacía un papel de una chica drogadicta. Era un poco difícil porque uno tiene que pensar cómo piensa la otra persona, hacer el personaje, pero fue muy divertido, muy divertida la experiencia, muy ilusionante y me gustó mucho cuando me vi. ¿Es duro conseguir papeles en la televisión? Pues sí, es muy difícil, pero porque somos muchos, porque hay mucha gente que tiene el mismo sueño y queremos todos conseguir el mismo papel. Por ejemplo, aquí hay algunos niños y niñas que ven la serie del Príncipe, ¿verdad? Pues somos muchos actores que queremos salir en esa serie. Entonces tenemos que pasar un casting, otro casting, otro casting, y es muy complicado. Tienen que verte, que tú parezcas de esa zona, tienes que ser a lo mejor igual de alta, tienes que saber el idioma. Entonces se hace un poco difícil, pero hay que luchar, siempre luchar. ¿Cuál fue tu primera obra teatral? Mi primera obra teatral... yo creo que fue alguna de Valle Inclán. ¿Sabéis quién es Valle Inclán? Pues un autor de teatro español, pero muy clásico, muy antiguo. Era un poco difícil. Hay obras que son un poquito más sencillas, porque son más normales, que cuentan historias de ahora, pero Valle Inclán, que era un autor antiguo, escribía pues obras un poco más difíciles de aprender y me costó un poquito, pero me gustó. Siempre me gusta lo que hago. ¿Has trabajado en alguna serie de televisión? ¿En cuáles? Pues mira, ahora lo último que he grabado es una cosita para una serie que todavía no está saliendo en televisión, pero pronto saldrá y se llama Yo Quisiera. Creo que saldrá en breve. Se está grabando y van a salir cantantes, pues de Sudamérica, de España. Seguro que algunas de por ahí os gustan los gemeliers. ¿O no? ¡Ay, qué pena! Bueno, pues ellos, o sea, yo grabé con ellos, pero yo hago de profesora en esa serie. De profesora mala, así. ¿A qué edad te empezaron a gustar los monólogos y la comedia en general? Desde siempre he sido una persona muy cómica, que me gusta mucho hacer comedia, hacer reír, contar chistes. Y casi de las primeras cosas que hice siendo actriz fue hacer monólogos, que es una de las cosas más difíciles que hago. Vosotros lo veréis en la tele, que salen muchos monologuistas, y parece que es muy fácil, pero es muy difícil. ¿Desde cuándo empezaste a colgar vídeos en internet? Pues mira, eso fue un día que estaba yo en casa y inventándome cosas, porque a veces uno tiene que inventarse cosas para que le vean, ¿no? Para que te vea un director, para que te vea un director de casting y diga, ah, pues yo quiero a esa chica. Inventándome cosas se me ocurrió que con la cámara web podía hacer un vídeo que fuera cortito y divertido, ponerlo en internet, y si tenía suerte que a la gente le gustaba, pues correría mucho. Y así pasó. Hice un vídeo muy divertido y a la gente le gustó mucho, lo pasaba por WhatsApp, por Facebook, y ahí empezó a conocerme mucha gente. Uy, qué serio está, qué calladito. Somos Radio Solidaria Amiga y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¿Cuántas visitas tuvo tu primer vídeo? ¿El primero? Sí. Pues mira, el primero yo recuerdo muy bien, yo no sé cuántas tiene en general, pero yo recuerdo muy bien que el primer vídeo en el primer día tuvo 10.000. Lo puse por la mañana y cuando llegué a casa por la noche tenía 10.000 visitas, 10.000 personas que habían visto ese vídeo. Y yo me quedé como un poco nerviosa, porque decía, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Hola, Vivirín. Mi pregunta es... Hola. Si tardaste mucho en hacerte famosa por internet. Perdón, que no te he escuchado, que se ha cortado. Si tardé mucho... Si tardaste mucho en hacerte famosa por internet. Hombre, eso tampoco es famoso, no es conocido. Pero la verdad es que tuve mucha suerte porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo hago cosas de humor. Y ahora mismo en internet y en la tele y en las noticias, ¿qué salen más cosas? ¿Divertidas o tristes? Divertidas. Yo creo que salen más cosas tristes, más noticias de gente que está en paro, de accidentes, de... Entonces cuando haces una cosa que es divertida, la gente tiene muchas ganas de verlo, ¿no? Sí. Entonces hice un vídeo muy cortito, divertido, pues que hablaba de la lluvia o que habla del inventor del pan de molde. Porque nunca, a ver, ¿nunca habéis pensado vosotros por qué el pan de molde es cuadrado y la mortadela redonda? Es que yo pongo la mortadela en el pan de molde y me sobra pan. ¿Por qué no hacen la mortadela cuadrada? ¿O el pan de molde redondo? ¿Verdad? Pues yo pienso esas cosas que son divertidas, las grabo... Y a la gente le hace gracia y lo pasa. ¿Qué papel te ha resultado más difícil de interpretar y el más fácil? Pues mira, a mí me parece que el más difícil que he hecho ha sido una monja. Una monja que hice para una peli que era además en italiano. Y tenía que ser muy mala, era una monja mala. Y hablaba en italiano así, se peleaba con una chica del convento. Y también por aprenderte el texto, aunque yo hablo un poquito de italiano, pero es más difícil aprendérselo. Y siempre me parece más fácil la comedia, aunque creo que es lo más difícil, porque hacer llorar es muy fácil. Yo te cuento una cosa que te pena y ya te puedo hacer llorar. Pero hacer reír es más difícil. Contar una cosa que te arranque risas, que te arranque carcajadas. Pero a mí se me da mejor, porque se me da mejor la comedia. ¿Te has equivocado alguna vez delante de la cámara? Sí, aunque normalmente yo soy una persona súper estudiosa, me gusta siempre cuando me dan el texto estudiar para no equivocarme. Pero es normal que cuando estás grabando una palabra se te traba o se te olvida una cosa, o el compañero te dice una cosa cambiada y tú ya lo cambias y tienes que cortar. En televisión o en cine no pasa nada, porque dice el director, corten, cortamos, y se empieza a grabar otra vez. Es peor cuando es en teatro, porque estás ahí, no se puede cortar, tú no puedes decir corten. Por ejemplo, el otro día que yo actuó, me pasó, me equivoqué en una cosita, me comí como un trozo de la obra, salté y me comí un trozo. Entonces el compañero se queda así, como diciendo, anda, ¿y ahora? Pero bueno, el compañero, que es más listo todavía que yo, hace así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, retoma y seguimos, pero no se puede parar. ¿Has tenido que suspender alguna actuación por alguna enfermedad? Afortunadamente no, todavía no. Normalmente los actores, aunque estemos malos, aunque tengamos fiebre, aunque nos encontremos mal, siempre, siempre, siempre hacemos frente a la actuación. Porque imagínate, por ejemplo, yo el domingo tengo una obra de teatro y a lo mejor hay 100 personas que ya han comprado su entrada, que han hecho sus planes, que han venido a Madrid, que han organizado su domingo para poder venir a verme. Entonces, si a mí me duele la tripa, tengo que hacer un esfuerzo, porque hay 100 personas que han hecho ya su plan para venir a verme. A no ser que pase una cosa que sea muy, muy, muy, muy grave, nosotros siempre vamos hacia adelante, nunca paramos. ¿Qué haces para relajarte antes de actuar? Ay, pues ¿sabes lo que hago? Cantar. Canto, canto mucho. Yo me relajo y a los compañeros los pongo nerviosos, que me tienen que decir, calla, calla, calla, porque yo canto, pero además canto así como en cachondeo, canto coplas, así, por ejemplo, ¿dónde va tan bonita Lola Lolita, la piconera, cada vez que va andando? Pues esas cosas, coplas antiguas, eso canto yo, y los compañeros me dicen, cállate, por favor, cállate, me pones nerviosa. Y yo ya digo, perdón, perdón, pero siempre me ha pasado. Cuando era pequeña y tenía exámenes, igual, a la hora de los exámenes siempre cantaba, me tenían que callar. ¿Alguna vez se te ha olvidado el guión? Sí, sí, sí. Este domingo, el domingo pasado, no mucho, pero estaba haciendo la obra y me salté como 3 o 4 frases. Imagínate, yo tenía que decir ¿qué celebramos? Y no lo dije, me lo comí y salté como 4 o 5 frases después. Entonces el compañero tiene que darse cuenta de que yo me he confundido y saltar 4 o 5 frases después, porque si no ya nos liamos. Pero nunca parar. ¿Cuál era tu sueño de pequeña? Pues yo quería ser siempre profe. A mí siempre me ha gustado ser profe, porque me gustan mucho los idiomas. ¿Os gusta el inglés? A mí siempre me ha encantado el inglés. ¿Sabéis por qué? Porque yo de pequeñita tenía muchos amigos. Yo siempre he tenido muchos amigos. Soy muy habladora. Y cuando conocía a alguien que hablaba en inglés y no podía comunicarme con ellos, me daba mucha rabia. Si te vas de vacaciones, por ejemplo, en Benidorm habrá muchos ingleses, ¿no? Muchos extranjeros. Y es muy guay cuando puedes comunicarte con ellos. Por eso yo quería ser siempre profesora. Pero luego también hice arte dramático. ¿Te gustaría dedicarte a otra profesión? Ahora mismo lo que más me gusta del mundo es actuar. Actuar siempre, siempre, me encanta, me apasiona. Ojalá tuviera mucho, mucho, mucho trabajo y pudiera tener 80 o 90 años y seguir actuando en escenarios, en televisión, ojalá. ¿Te pones nerviosa cuando sales en televisión? Mira, cuando salgo en televisión, cuando grabo, me pongo un poquito nerviosa. Siempre que grabo me pongo un poquito nerviosa, porque tengo la responsabilidad de hacerlo bien. Es por eso que me pongo nerviosa. Pero es más nervioso el teatro, porque tiene más responsabilidad, porque tú escuchas a la gente entrar al teatro, se sientan, tú ya sabes que tienes que salir, que no te puedes equivocar, que no se puede cortar. Más nervio en el teatro, pero es un nerviosismo muy bonito. No es un nerviosismo cuando te van a operar o cuando vas a tener una mala noticia. Es un nervio como cuando, por ejemplo, tu mejor amigo de otra ciudad va a venir a verte. y estás deseando que pase, o llega las vacaciones y estás deseando que pase. Pues así. ¿Te gusta salir en la televisión o prefieres teatro? Es diferente, porque la tele la ve mucha gente y tiene otro alcance, pero el teatro es más cercano y es muy divertido. Por ejemplo, ¿sabéis lo que me pasó la semana pasada, no la anterior? Yo estoy haciendo una obra de teatro que es una comedia que es de mucha risa, y entré a la sala y como escuchaba yo al público reírse, me contagiaron y me dio un ataque de risa en el escenario. Y no podía hablar. Tenía que seguir hablando y no podía. Tuve que parar para reír. ¿Qué humorista o monologuista te inspiró? Pues mira, ahora mismo hay muchos que me gustan. Antes había uno monologuista que vosotros no conoceréis, por ejemplo, uno que se llama Ángel Martín, que antes salía mucho en la tele y me encantaba. Ahora, el que más me gusta, ¿a vosotros quién es el que más os gusta ahora? Dani Rovira. Pues como a mí, malagueño, uno de los mejores que hay ahora. ¿Nos podrías contar un chiste? A ver, un chiste. Mira, dice, era un hombre que había robado algo en una tienda y estaba en su casa encerrado, y viene la policía y hace: ¿Rafael Gómez? Dice: sí, soy yo. ¿De parte de quién? Dice: es la policía, ábranos, es la policía. Dice: pero ¿qué es lo que quieren? Dice: queremos hablar con usted, no se preocupe, solo queremos hablar. Dice: pero ¿cuántos vienen? Dice: venimos dos. Dice: pues no, habla entre ustedes. He sido un poco malo, pero ¿qué le vamos a hacer? No caía en otro. Hola, Vivi. Hola. Soy Noelia, la tutora de este grupo de periodistas. Hola, Noelia, encantada. Mira, te quería preguntar, antes has comentado lo de los monólogos, que era el papel más difícil, que cuesta de interpretar. Sí. ¿Qué es lo que tardas más o menos en aprenderte un monólogo? ¿Cuánto tiempo de preparación? Pues mira, en realidad lo más difícil del monólogo es escribirlo, porque, por ejemplo, para un monólogo de una media hora, que es lo que se suele hacer, tienes que escribir por lo menos 15 folios. Entonces tienes que pensar qué contar, cómo contarlo, qué cuentas que no se haya contado, cómo lo cuentas que no se haya contado y que sea divertido. Entonces, cuando te pones delante del papel en blanco para pensar en la idea, es horroroso. Pero luego en estudiártelo puedes tardar una semana, 10 días, para que salga muy bien. Ten en cuenta que te lo tienes que saber perfecto, perfecto, perfecto, porque cuando haces un monólogo, por ejemplo, yo ahora hablando con vosotros hago un monólogo, pues bueno, era un muchacho que yo lo conocí en una discoteca, estaba un día cenando con él y empiezo a contarle historias. Siempre hay alguien que te interrumpe, una risa, o alguien que hace un comentario. Si no te lo sabes muy muy muy bien, cuando quieres seguir ya no tienes el hilo bien cogido. Te lo tienes que saber súper de maravilla. ¿Conoces a algún humorista famoso? Pues conozco a Daniel Rovira, o conozco a un chico de Málaga que se llama Tomás García, otro chico que también es monologuista que se llama Salva Reina, que es muy bueno, ahora ha hecho muchas cosas de película y sale en la serie, en una serie que están poniendo ahora que se llama Allí Abajo, que es como de humor. Pues Salva Reina, es que no sé cómo se llama en la serie, que es muy divertida, así con ojitos azules, enfermero, así como un poquillo tontillo. Muy simpático, súper simpático. Al final, ¿sabes qué pasa? Que toda la gente que trabajamos en lo mismo, acabas conociéndote porque coincides en un trabajo, coincides en otro. Bueno, a mucha gente no la conozco, ¿eh? No te creas que conozco a todo el mundo. Ojalá. ¿Cuál es el monólogo que has hecho que te ha costado más? ¿El monólogo? Sí. Pues mira, me gusta mucho un monólogo que yo contaba, que contaba la historia como si yo estuviera loca, y que empecé a salir con un chico, pero que lo acababa de conocer, y como yo estaba loca, lo encerré en mi casa y le quería que se memorizara mi número de teléfono para que me volviera a llamar, y le hacía como muchas locuras. Me gusta hacer siempre papeles que parezca que no soy yo, ¿no? En lugar de hablar así tan normal, pues hablo así como si fuera más loca, o le meto tonterías. Me gusta hacer siempre papeles más divertidos. ¿Alguna vez has actuado y el público no te ha aplaudido? Por suerte no. Por suerte no. Pero hay que decir que cuando estamos haciendo teatro, por ejemplo, a lo mejor un domingo se llena la sala con 100 personas que desde el primer momento se están riendo, y a lo mejor un domingo se llena la sala con 100 personas y estamos, por ejemplo, pasando la obra de teatro y cuando estamos por atrás, que todavía no hemos salido, decimos... Este público es duro, no se ríe, a ver cómo lo hacemos. Y cuesta mucho arrancarle una risa. Para nosotros es muy importante cuando el público responde, porque también nos animamos. Hola, somos Fabio, Tola y Lalia, Amiga Online, y estamos en internet. Escúchanos a lali.com. Te esperamos. Tú volverás al oler mi paso frente a tu portal, y entonces tú me tendrás. Solo con decir mi nombre a la oscuridad, y tú me amarás. Juntos estaremos, aunque quieras evitarlo. Que el miedo no te frene, disfruta de tu libertad. ¿Nos harías un monólogo? ¡Adiós! Un monólogo ahora, mira, por ejemplo, yo cuento mucho la historia de que yo he tenido muchos trabajos, por ejemplo, a ver cómo te cuento esto, es que tengo que repensarlo, te voy a decir por qué, porque tengo monólogos en los que digo muchas palabrotas. Entonces lo tengo que repensar. Déjame que lo repiense y ahora lo hago. Te digo porque hago un papel como de loca y entonces me vuelvo loca y digo palabrotas y no está bonito que lo diga por la mañana. Está mejor ya con otro público, pero con este público no. Pero yo siempre cuento que, por ejemplo, me hice abogada, ¿no? Tuve un problema con un novio y como lo quería denunciar, en lugar de buscar a un abogado, yo me hice abogada. Estudié derecho y me hice abogada y me defendí a mí misma en el juicio contra mi novio. Y luego me quedé con la casa y la quería pintar. Iba a contratar a un pintor, pero como no quería pagarle al pintor, me hice pintora. Le voy contando cómo me hice todas las profesiones, por lo menos 15 o 20. Así, locura. ¿Cuál ha sido tu público más duro? Muchos días. Cuando hace un monólogo, ¿ustedes qué pensáis? ¿Qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? Hacer reír es muy difícil, porque la gente se siente allí así como un palo a mirarte a ti y se ponen así como pensando, venga, a ver qué cuentas, a ver si me hace gracia, y te desafían un poco. Entonces tú tienes que contar cosas que les haga gracia, y a veces les hace gracia pero están así, muy serios. Hasta que tocas en alguna cosa que les hace mucha gracia, ya saltan, y ya si uno se ríe, todos se ríen. Oye, ¿sabéis que antiguamente en las obras de teatro, entre el público, escondían algunas personas que se reían? Les pagaban para que se rieran. Porque, por ejemplo, a ver, que levante la mano el primer chico, el que ha presentado, que tiene gafita. Por ejemplo, imagínate que yo te pago a ti y te pongo ahí, te digo, 20 euros, toma. Cuando yo hago un chiste, tú te ríes. Entonces, si estáis todos ahí tan tranquilos, yo digo un chiste muy malo, ¿no? Esto era un barco que va al muelle y rebota. Y nadie, si nadie se ríe, porque todos se quedan así, y tú empiezas. Entonces siempre hay otro que se va a contagiar, que se contagia de tu risa, y hay otro que se contagia de la risa. Entonces, aunque nadie se ríe, si hay cinco en el público que yo les he pagado para que se rían, se contagia las risas. Pues eso antiguamente se hacía mucho. Eso voy a tener que hacer yo ya mismo. ¿Dónde te gustaría actuar? Hombre, pues me gustaría actuar, por ejemplo, en el Teatro Cervantes de Málaga, de mi ciudad, que es el teatro más bonito que hay en la ciudad y es muy grande. Imagínalo que es llenar ese teatro con un montón de gente que va a verte a ti para reírse, y esa gente, toda esa gente riéndose con cosas que tú cuentas. Eso es mucha ilusión, un sueño. ¿Es muy difícil inventar un monólogo? Mucho, muchísimo. A mí me lo parece. Porque tú tienes que saber que hay tantos monologuistas que ya todo el mundo ha hablado de las madres, todo el mundo ha hablado de los novios, todo el mundo ha hablado de los trabajos, de la experiencia de cuando eran pequeños. Entonces tienes que pensar una idea que ningún, de la que ninguno haya hablado, y contarlo de una manera de lo que ninguno lo haya contado, y hacer risa. ¿Alguno os gusta contar chistes? Así que te los cuenten, qué lista. Pues es muy difícil, porque arrancar las risas es más complicado. Pues imagínate que se rían 100, 200, 300 personas que están ahí sentadas viéndote a ti. Pero es bonito. ¿Cuánto tiempo tardas en inventarte uno? Hay veces que a lo mejor se te ilumina la cabeza y escribes un monólogo en 3 o 4 días, o hay veces que te tiras un mes, 2 meses, 3 meses escribiendo todos los días un poquito para al final tener un monólogo pues de media hora. A ver, ¿de qué haríais vosotros un monólogo? ¿De qué os gustaría hablar? Es difícil buscar ideas, ¿no? De la playa, de la experiencia de las vacaciones, de... Pero piénsalo y ahora hazlo divertido. ¿Todos los monologuistas tienen que inventar ellos su guión o tienen un guionista? Algunos monologuistas a veces escribimos los guiones, o a veces nos dan los guiones. Yo tengo muchas cosas que las he escrito yo, y tengo otras cosas que me las escribe un guionista, porque para eso está su profesión, ¿no? Ellos se dedican solo... Los guionistas son personas que solo escriben, pero que no les gusta hacer los monólogos. Y hay gente que nos gusta más hacerlo que escribirlo. No pasa nada. Lo importante es que tú lo hagas y seas capaz de defenderlo. ¿Con qué actores has actuado? Pues mira, es que no sé si los vaya a conocer. Yo hice una peli en la que salía Pilar Bardem, Belinda Washington, Juan Pablo Schuch. Es que yo creo que son actores que vosotros no conocéis. Perdón. Cuando empezaste en la televisión, los programas que hiciste eran para la tele de Málaga. No, la primera vez, las primeras cosas que hice para tele fue para Telecinco. Fue muy divertido porque, antes lo he dicho, ¿no? Era un papel de drogadicta. Y entonces, claro, era un programa que parecía realidad, no era una peli, era como un programa. Y mucha gente, cuando me vio por la calle, pensaba que era verdad. Me veían por mi barrio y decían, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y decía, no, que es mentira, que es que yo me dedico a esto, que soy actriz. Ah, bueno, pensaba que era verdad. Y digo, bueno, creo que lo he hecho muy bien porque se lo han creído. Como te gusta hacer chistes, ¿te gustaría participar en algún programa de comedia como Sopa de Gansos? Me encantaría. A mí me encanta todo lo que sea actuar, me encanta, sea en tele, sea en teatro. Y hombre, si estás haciendo un programa súper divertido con gente conocida, que son súper buenas, siempre puedes aprender de ello. Pues eso es un lujo. con qué actores te gustaría trabajar? Pues me gustaría mucho trabajar... Mira, me gustaría mucho trabajar con actores españoles que ya no están, que ya han fallecido. O sea que es imposible, porque no quiero que vengan a verme ahora en espíritu. Pero ya he perdido la oportunidad. Pero ahora con los actores españoles que hay muchísimos con los que me encantaría trabajar. Actores y actrices. Hay un actor, por ejemplo, que me gusta mucho, mucho, mucho, que ahora no está en España, está en Italia, que se llama Jonas Bergami. ¿Cuál ha sido el mejor ¿Cuál ha sido el mejor chiste que has contado? ¿No lo podrías contar? ¡Uy! Mira, era una chica muy fea, muy fea, muy fea, pero fea, fea, fea, fea. Feísima, feísima, que la miraba y te dolían los ojos de mirarla. Muy fea, fea, horrorosa, horrorosa. Vamos. Y le dice a su mejor amiga... Ella tenía mucha ilusión por casarse. Y le dice a la amiga... Mari Carmen, ¿tú crees que yo un día me vestiré de blanco? Y dice la amiga, pues como no te apunte al karate. Era muy fea, muy fea, muy fea. No se casaba, esa no se casaba. ¿Cuánto tiempo te dan para prepararte un monólogo? Mira, hay veces, por ejemplo, imagínate, hoy es viernes, ¿no? Normalmente los monólogos se actuamos en fin de semana. Imagínate, a lo mejor el martes alguien quiere que yo haga un monólogo para el sábado y lo tienes que preparar. Eso es posible cuando te dan el guión. Si te dan el guión, tú te lo puedes estudiar en 3 o 4 días. Pero escribirlo y estudiarlo necesitas por lo menos 2 o 3 semanas o más. ¿Cuántos vídeos has subido a tu web? Pues yo creo que tengo 30 vídeos o así. Algunos tienen muchas visitas, otras tienen menos. Algunos hablan de política, otros hablan de cosas tontas, como he dicho, del pan de molde. Pero siempre, siempre, siempre con humor, pero con respeto. No se puede perder de vista que cuando se hace humor, hacer humor no es faltar el respeto. Por ejemplo, yo no puedo llegar ahí al cole y hacerme la graciosa y decir, mira tú dónde vas con las gafas y tú tal. Eso no es hacer humor, eso es cachondearse del otro. Hay que tener cuidado, porque siempre hay mucha gente que se hace gracioso pero siempre haciendo daño al otro. Eso no me gusta. Me gusta hacer humor, pero de manera siempre divertida, sin hacer daño. ¿Vas a subir más vídeos? Sí, claro. Siempre que tengo una idea, me gusta subir un vídeo cortito. Por ejemplo, ¿habéis visto en la tele un anuncio de pizza que sale la familia, uno que cambia el queso a la pizza, el padre que dice que no quiere cocinar? ¿Lo habéis visto, a que sí? Pues al final del anuncio sale una niña rubita que dice, a mí lo que más me gusta de la pizza es pues que viene mucha gente a casa y lo pasamos muy bien, ¿no? Pues yo estaba el otro día en casa y hice un vídeo un poquito divertido hablando de esa niña, porque yo decía, a ver, nena, que no te han preguntado cómo es tu casa, ni cuánta gente cabe, ni lo bien que te lo pasa. Te están preguntando por la pizza. ¿Por qué no me respondes de la pizza? ¿Cómo es la pizza? ¿Está tierna? ¿Está dura? ¿Cómo son los ingredientes? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿El queso se derrite? ¿No se derrite? ¿Por qué si te están preguntando por la pizza? Es como si yo te digo, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del cole? Bueno, lo que más me gusta del cole es, pues cuando llego a casa y mi madre me... No, no, eso no es tu colegio, eso es tu casa, ¿no? Pues yo pienso esa idea, hago un vídeo y lo pongo en internet. Tontería, siempre, siempre son cositas pequeñas de tontería. ¿Has venido a actuar? Se ha cortado, pero creo que me han dicho que si he ido alguna vez a Benidorm. Sí, actúa. No, no. Nunca, pero me encantaría. Ahora, si un día voy, os aviso, ¿eh? Vale. Vale. Vale. ¿Te gustaría escribir un monólogo sobre tu vida? Ya lo he hecho. Un poco así de manera divertida,